Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos cordiales, amigas, amigos oyentes. Bienvenidos a escuchar Diversas Voces a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y a través de su sitio en internet en www.casadelacultura.gob.es. En la primera parte del programa hablaremos de un evento que realizará la Casa de la Cultura a través de Domingos de Casa Abierta en Cocotó. Estará acompañándonos Fausto Arellano, el coordinador general de este evento. La música para esta mañana es de Los Chalchaleros, que fue un conjunto folclórico argentino creado en Salta en 1948 y disuelto en el 2003. Ellos están considerados uno de los más grandes grupos folclóricos de Argentina. Su nombre deriva de un pájaro cantor del norte argentino, el zorzal colorado o chalchalero. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. ¿De qué se trata la vida? La vida no se mide marcando puntos como en un juego. La vida no se mide por el número de amigos que tienes o por qué tan aceptado eres por los demás. No se mide según los planes que tienes para este fin de semana o si te quedas en casa. No se mide según con quién sales, con quién solías salir, ni por el número de personas con quienes has salido, ni por si no has salido nunca con nadie. No se mide por la manera en que te representas en una hoja de papel, ni por quién te acepta a través de tu escrito. La vida simplemente no es nada de eso. Pero la vida sí se mide según a quién amas y según a quién dañas. Se mide según qué tan feliz o infeliz haces a otros a propósito. Se mide por los compromisos que cumples y las confianzas que traicionas. Se trata de la amistad, la cual puede usarse como algo sagrado o como un arma. Se trata de lo que dices y quieres decir, intentando ser dañino o benéfico. Se trata de cuándo inicias rumores y contribuyes con los pequeños chismes. Se trata de los juicios que formulas y por qué lo formulas y a quién se los comentas. Se trata de a quién no le haces caso o ignoras, adrede y con toda intención. Se trata de lo celoso, temeroso, ignorante y vengativo que pudiera ser. Se trata del odio y el amor que llevas por dentro, dejándolo crecer y de la manera que lo prodigas. En su mayor parte se trata de si usas tu vida para ayudar o para envenenar el corazón de otra gente. Tú y solo tú escoges la manera en que vas a afectar el corazón de otros. Y de esas decisiones se trata la vida. Thank you. toda la ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Todavía toda la ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. ¿Cómo quieres que tan pronto olvide el mal que me has hecho? De rato me tocó el pecho, la herida me duele más y más. ¿Cómo quieres que tan pronto olvide el mal que me has hecho? De rato me tocó el pecho, la herida me duele más. Están escuchando Diversas Voces. El invitado de hoy en Diversas Voces. Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, y contamos con la grata presencia acá en nuestros estudios de Fausto Arellano. Él es coordinador general del evento Domingos de Casa Abierta. Y en este domingo, como es fecha especial por el Día del Padre, aprovechamos esa oportunidad para festejar al Día del Padre en Cocotoc. Nos vamos para Cocotoc. Fausto, antes de irnos a la cartelera que se presentará en el transcurso de este domingo, sí nos gustaría hacer una especie de balance de lo que ha ocurrido en el transcurso de este semestre, tomando en consideración que la Domingos de Casa Abierta salió para diferentes lugares de la ciudad y del país. Bienvenido, Fausto. Muy buenos días. Muchas gracias, mi querido Jaime. Buenos días y amigos que nos están escuchando. Buenos días igual. Bueno, pues podríamos evaluar al proyecto Domingos de Casa Abierta, yo creo que de una manera buena, ¿no? Por cuanto, con menos presupuesto que hemos trabajado este año, que se ha rebajado terriblemente, y ahora con la cuestión del problema del país mismo, se han bajado todavía más los presupuestos, pero bueno, con autogestión estamos realizando, yo creo que, mucho mejor que antes, por cuanto con alianzas estratégicas estamos logrando como habíamos hablado el mes anterior, estamos duplicando prácticamente las programaciones. En ciertas programaciones vamos a hacer 3 veces en el mes. Entonces, con menos presupuesto, más actividad y sobre todo fuera de la institución, que esto ocasiona todavía gastos más grandes. Ahora vamos, por ejemplo, para Cocotoc. La Junta Parroquial nos está pues brindando lo que es la amplificación, la comuna de Cocotoc nos está dando lo que es la tarima, los refrigerios para los artistas. Nosotros estamos acá, por decir, estamos sin gasolina para el transporte. Tenemos nosotros los vehículos en que transportamos a los artistas, pero bueno, se está haciendo alianzas con gente de buena voluntad que necesitan de espectáculos culturales, de actividad cultural. Nosotros las tenemos y ellos pues nos van facilitando lo que nos falta y así logramos salir y trabajar en conjunto. Así es que yo estoy muy contento de saber que golpeando puertas se encuentran buenos logros. A propósito de estas alianzas estratégicas, de estos acercamientos que realiza la coordinación de Domingos de Casa Abierta con, no sé si con empresa privada, no sé si con los diferentes GADs municipales, ¿cómo fluye este tipo de trabajo, Fausto? Bueno, yo pienso que, yo siempre he pensado y estoy seguro de que el tener amigos abre bastantes puertas. Siempre he sido muy amiguero, se puede decir, y pues eso ha ayudado a que las amistades que ven cuál es el trabajo que vengo desarrollando desde muchos años atrás, ¿no? Porque siempre me ha gustado estar en actividad de, no necesariamente comercial, de una manera comercial, sino más bien a nivel cultural, como lo realizado con la Casa de la Cultura durante más de 20 años. Acá pues estoy 3 años como funcionario, pero más de 20 años he estado cerca de la Casa de la Cultura, apoyando en algunos proyectos. Entonces, eso ha hecho que se abran puertas por decir, vamos a Machachi el próximo mes. El GAD municipal, por intermedio pues de un gran amigo como es Hugo Proaño, es gestor cultural de Machachi, que nos dijeron, ¿cuándo tenemos domingos de casa abierta acá? Entonces decían, invítennos. Entonces, por ese lado se ha abierto puertas y vamos a estar una semana previa al Paseo del Chagra, pero vamos a tener un desfile con los Chagras también, o sea, va a ser un Paseo del Chagra en menos participación que lo que es el original, que es cantidad de Chagras desfilando con sus caballos, al igual que en Yaruquí. Ahí sí tenemos el Paseo del Chagra con domingos de casa abierta, donde van a participar cantidad de chagras de diferentes partes del país, donde participarán bandas, grupos de música, de danza. Son desfiles grandes, ¿no? Entonces, todo esto es gracias a los amigos también, y también a las redes sociales, que es increíble cómo van abriendo puertas. Como nosotros compartimos, hacemos un trabajo grande en la difusión en los diferentes grupos de las redes sociales, entonces nos miran incluso del exterior, o sea, esto sale a nivel mundial, y gracias a eso es el acercamiento de muchas agrupaciones internacionales que quieren venir. Lamentablemente, pues ellos lo que nos piden es de pronto transporte y nosotros no estamos en esa capacidad. Hemos tenido suerte con algunas agrupaciones que han logrado financiarse para venir acá, pero es muy difícil el venir a presentar su trabajo y costeándose todo. Pero en el caso de los grupos nacionales, hacen un gran esfuerzo. Por ejemplo, tenemos el grupo, Sumay. Ellos van a participar, ellos están pagándose el transporte desde el sur de Quito hasta Cocotojo. O sea, ellos no están cobrando nada, más bien están pagando, poniendo de su dinero. Claro, financiándose. Eso es por el gusto también de estar en Domingos de Casa Abierta, que gracias a Dios ha logrado ya tener una buena recepción dentro de lo que son los grupos culturales. La gente quiere estar en domingos y hace su esfuerzo, y eso es bueno para nosotros como institución, el ver que todas las agrupaciones quieren estar en domingos de casa abierta. Entonces, saben lo limitados que estamos dentro de lo económico, y ellos hacen un esfuerzo y están poniéndose prácticamente su transporte. Por ejemplo, acá ellos necesitan un vehículo para que vaya con su música, para ir danzando en el desfile, porque vamos a tener el desfile de la unidad. Entonces, más o menos, estarán participando unas 1,000 personas que llegan de diferentes puntos de la provincia, financiándose ellos su transporte, o sea, todo lo que se necesita para poder llegar a este desfile. Y aparte de eso, adicionalmente, todos los grupos, todos los artistas que van a participar en esta edición van a llevar vituallas, van a llevar productos no perecibles para poder enviar a nuestros hermanos de la costa ecuatoriana. Entonces, los artistas, por ejemplo, las hermanas Siccho, ellas justo en este día están en una reunión con empresas en la mitad del mundo de donde ellas son. Ellas han gestionado con algunas empresas para lograr donaciones. Entonces, es bonito que el artista no únicamente va al escenario, como usualmente dicen pues, los artistas, claro. Yo sé que es bonito que el artista vaya y sea solidario con su trabajo, pero siendo sinceros, el artista el rato que ve donde sea para presentarse, más bien está prácticamente aprovechando un sitio donde poder difundir su trabajo, ¿no? más bien acá en esta edición y en las siguientes, todos los artistas son los que empiezan a dar ejemplo. Aparte de su presentación, estarán entregando sus donaciones para nuestros hermanos de la costa. Fausto, hay un nombre ya ubicado de Domingos de Casa Abierta, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Recordemos que el año pasado hubo la participación de algunos grupos internacionales. A donde quiero llegar es que hay cantidad de artistas haciendo cola para poder presentarse en este evento de Domingos de Casa Abierta. Claro. Bueno, ahora la idea era ampliarnos en eventos, o sea, por decir, hacer dos veces, tres veces al mes, para poder brindar espacio, porque la verdad hay muchos compañeros artistas que están enojados, porque dice, estamos esperando ya casi 2 años. Y es que lamentablemente son 12 eventos al año, y de los cuales fijos, nosotros ponemos los cuatro artistas, y por ejemplo, donde estamos yendo, es una exigencia que nosotros estamos planteando, porque dicen, bueno, queremos que Domingos de Casa Abierta nos traiga todo el paquete de artistas. Cuando, bueno, dicen, acá no les vemos a esos artistas, es que queremos aprovechar, ¿no?, lo que estamos haciendo, por ejemplo, en Yaruquí. Entonces, estamos en Yaruquí exigiéndoles que también, si tenemos grandes artistas de la localidad, también presentar a esos artistas en cartelera. Uh-huh. Pero ellos dicen, nosotros les vemos acá cada momento. Entonces decimos, pero ustedes. Pero en cambio, en la cartelera, que es lo que se difunde, como tú dices, a nivel nacional e internacional, hace falta que también estos gestores, estos artistas, estos valores culturales que tenemos en cada localidad, también se den a conocer por el resto de gente, no únicamente porque vamos a Yaruquí, bueno, ellos se presentarán fuera de cartelera, no. Entonces estamos pidiendo que también de la localidad necesitamos dos personas, las más importantes dentro de cada localidad, también para entregarles el reconocimiento al mérito cultural. Uh-huh. Porque, por ejemplo, en esta vez vamos a entregar a Piedad Torres, que cumple 36 años, es una artista que ha luchado durísimo, desde los 7 años ella... recuerdo, pues viendo su biografía, son 4 discos que grabó teniendo 7 años. Y bueno, luego de eso ha seguido puliéndose, ha tenido una vida un poco dura como todos los artistas, que la vida del artista no es únicamente color de rosa, sino más bien es un poquito más difícil en cuanto a llevar un hogar. Entonces, bueno, en sus dificultades y todo, ella llegó a tomar maestros de canto, ha estado perfeccionándose, hizo una película de la vida de ella con Paquito Godoy, que fue su esposo, y bueno, entonces nosotros hemos pensado que se merece, a sus 36 años de trayectoria artística, entregarle el mérito cultural. Uh-huh. Pero en el caso, en cambio, de Cocotog, estaremos entregando a 2 personajes de la localidad. Ya nos vamos a la cartelera de Cocotog, Fausto. Listo. Entonces, bueno, primero estaremos entregando a Miguel Álvaro, que es el presidente del grupo de danza ancestral. Este grupo se inició en 1982 y es muy valioso porque es auténtico dentro de su danza, es completamente ancestral. Como también tenemos para Miguel Guamán, que es el fundador de la banda Jesús del Gran Poder. Esta banda, pues, es una de las primeras acá, se inició en 1969, son 47 años de trayectoria artística que de pronto lo conocen únicamente en Cocotog. Entonces nosotros tenemos que reconocer a esa gente que ha entregado la mayor parte de su vida al arte, a crecer dentro de nuestra identidad. Y pues la Casa de la Cultura lo que está haciendo es extenderles el reconocimiento en vida. Porque usualmente antes, pues, moría el artista, el gestor, y se ponía un busto o se entregaba el reconocimiento a la familia, cuando eso no le veo gracia, ¿no? Sino más bien que el artista, el quien ha luchado, es el que reciba ese reconocimiento. Uh-huh. Bueno, ahora, como en cartelera, pues habíamos hablado de Piedad Torres, que recibirá el reconocimiento al mérito cultural. 36 años, ¿no? Son 36 años. Tenemos a las hermanas Siccho. ¿Que son de dónde? Ellas son del sector de la mitad del mundo, de San Antonio. Bueno, ellas están cumpliendo 26 años, pero han tenido algunas pausas por lo tanto, pues no llegan los 26 años completos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en lo posterior, pienso que estaremos entregándoles el reconocimiento también, pero por esta vez únicamente dentro de la cartelera recibe Piedad Torres. Tenemos a este grupo, Los Primos G. Este grupo, pues, nos entregará música, música del recuerdo, un poquito de música pop, y bueno, tiene música variada también. Estaremos con el grupo Ricciari, es otro de los grupos, ellos ya tienen 36 años de haberse juntado, ¿sí? Pero igual con unas paras grandes. Entonces conversábamos con su principal, pues, que es Carlos Aroca. Estábamos haciendo cuenta más o menos de los años que han estado juntos, y son como 16 años, ¿no? Pero entre sus paras y cosas siempre han estado en actividad. Entonces, un gusto, pues, que hace poquitos nuevamente se reunieron, y bueno, un gusto tenerles acá. Han estado siempre golpeando las puertas desde el inicio de Domingos de Casa Abierta hasta que ahora por fin les llegó su turno. Tenemos también al grupo de la localidad. Es el grupo Ecuador Andes. Es un grupo muy joven, pero que ha recorrido casi todo el mundo. Ellos, pues, si ustedes se meten al YouTube o en las redes sociales, van a ver que sus videos grabados en diversas partes de Europa tienen un alcance fenomenal, tienen 90.000, 100.000 visitas, y es importante que acá en el país se conozca de este grupo, porque tiene una trayectoria bastante grande dentro de lo poco que, o sea, tienen como unos 16 años de trayectoria, pero más han trabajado a nivel internacional. Ellos siguen viajando, representando al país. Bueno, entonces, para cerrar la fiesta, tendremos al grupo Padrinos Band, que es una orquesta de integrantes, parte son de la Tacunga, todos son estudiantes del Conservatorio Nacional de Música, y pues con ellos estaremos cerrando la programación en Cocotó. Esto es en el estadio de la localidad. Al ingreso estaremos recibiendo las donaciones del público. Ustedes saben que Domingos de Casa Abierta es un evento gratuito, pero estamos pidiendo al público que vaya con un atuncito, un botellón de agua, lo que puedan en lo que es alimentos no perecibles, porque, bueno, tengo un hijo que siempre está tratando de hacer algo por la humanidad, ¿no? Como es Josué, y él estuvo recién como voluntario en Pedernales y vino completamente impresionado porque a los voluntarios les dan unas botellitas con agua no tratada, o sea, es un agua que no es para el consumo humano, ¿no? Es únicamente para que se refresquen, pero que los niños les arranchan las botellas para poder beber, porque no hay todavía, no está completamente arreglado el asunto del agua potable. Entonces, necesitamos de toda la gente que nos esté escuchando, de la gente que asista, les invitamos que vayan a Cocotó, porque va a haber una feria grande de comida, además, va a haber un ritual, y que vayan llevando cualquier cosita que pueda beneficiar a esta gente que ha sufrido durísimo a raíz de este terremoto fuerte que hemos tenido. Entonces, de paso, que van a divertirse, van a ver un bonito programa cultural, puedan aportar con algo para nuestros hermanos de la costa. Uh-huh. Queremos agradecer la presencia de Fausto Arellano. La invitación está hecha para que se den cita este domingo, Día del Padre también. Día del Padre, festejamos el Inti Raymi también, que prácticamente... Doblemente para festejar. O sea, tenemos para festejar todo, y sobre todo, pues, que vayamos en familia a festejarle al papá, festejemos el Inti Raymi, y de paso hagamos también obra social. Muchas gracias. Gracias. Alumbra nada más. rosa o con fe. En los campos de Achera yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el algo no parece una de la soledad. Yo voy andando y cantar que mi modo te alumbra. Yo voy andando y cantar que mi modo te alumbra. Perdido en la cerrazón, quién sabe mi vida por dónde andaré, mas cuando salga la luz, cantaré. Escuche de lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diversas voces, diversas voces, diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10:30 de la mañana, 940 AM, la primera radio pública cultural del país.